tiempo también. Sos como un cisne en un asado de la CGT. No tengo tiempo, vos no tenés tiempo también. Sos como un cisne en un asado de la CGT. Tiempo.